Muy bien, ahí estaban las cuecas con el conjunto folclórico Baila y Canta Pueblo. Yo ya les había dicho que son de la comuna de Concón, grandes intérpretes de nuestro folclore. Ellos no solamente cantan cuecas y bailan, hacen todos los bailes de nuestro país. Y estas tres cuecas están exclusivamente dedicadas a su comuna, a Concón. La Conconina, la 112, que es un colegio que hoy lleva el nombre de Oro Negro, y la parroquial. ¿Quién no estuvo en la parroquial allá en Concón? Hoy se llama Colegio Parroquial Santa María Goretti. Y así en tantos otros pueblos también, en otras comunas, en otras ciudades, hay grupos que pertenecen a ella y muchas veces le dedican sus cuecas o sus temas a su región o a su comuna. Bueno, tenemos también algunas informaciones de la cartelera que hay para el mes de febrero en el Centro Cultural Gabriela Mistral, acá en Villa Alemana, por ejemplo. Para el día 5 de febrero, del 5 al 31, hay una inauguración de la exposición de pintura. En realidad se inaugura el día 5 y va a estar abierta hasta el día 31. Movilización colectiva de Carlos Arteaga, ese es el tema de la exposición. El día 6 de febrero y también hasta el 31 se inaugura la exposición de pintura Reverencias, de Ciano María, de Alejandro Holguín. El día 11 de febrero, la segunda temporada de teatro infantil, la obra de teatro Ciudad de Papel, a las 17 horas. El día 12, la segunda temporada de teatro infantil Pompeya, también la obra de teatro Antai, El Niño de la Tierra, también a las 17 horas. Y el día 13, la segunda temporada de teatro infantil Joaquín Murieta. Joaquín Murieta, a las 17 horas, ahí en el Teatro Pompeya. Y el día 14, la segunda temporada de teatro infantil presenta la obra de teatro Juanito de Madera. Ya les decía, todas las obras a las 17 horas en el Teatro Pompeya de Villa Alemana. El día 8 también se va a realizar el primer encuentro de tunas. Mucha atención, porque esto es maravilloso. El día 8 de febrero, el primer encuentro de tunas, una noche de tunas en Villa Alemana, a las 19 horas, este gran evento. El día 13 de febrero, celebrando el día de San Valentín, cinco románticos cantan al amor a las 21 horas. El día 18, las sextas estaciones musicales de verano a las 20 horas. El día 19, las sextas estaciones musicales de verano continúan. Y también el día 20 de febrero, todas a las 20 horas. El día 21 de febrero, seguimos. También están las sextas estaciones musicales de verano y el día 22 finalizan también a las 20 horas. Y el día 26 de febrero va a estar la banda alemana que visita Chile, Jazz Fusión, Skipping es 28. Esto será a las 19 horas. Esa es la cartelera del Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana. Vamos a seguir entregándole la música de nuestra tierra, la de nuestro folclore. Aquí están los cuatro cuartos con esta Refalosa del Adiós. Si al partir de este mundo yo me pudiera llevar, y si al partir de este mundo yo me pudiera llevar, el vino con mi guitarra y mi voz para cantar, desde el cielo para el infierno me pondría refalosa. Refalosa del adiós, en mi último momento. Refalosa del adiós, en mi último momento. empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Ay, ay, ay. Reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado. Me reiré de la muerte aunque la tenga a mi lado. Tampoco me importa mucho que yo sea condenado. Cuando al final siempre dicen, ay, qué bueno era el final. Zapateo, mi hermano. Refalosa del adiós en mi último momento. Refalosa del adiós en mi último momento. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. ¡Oh, oh, oh! Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón. Pa' cuando sea el velorio canten con un guitarrón. Y no me cierren la tapa cuando esté dentro del cajón. A lo mejor me levanto a pegarme un refalo. Último y se acaba. Refalosa del adiós en mi último momento. Refalosa del adiós en mi último momento. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Empezaré a zapatear hasta que me caiga muerto. Ahí escuchábamos a los cuatro cuartos con esa resfalosa del adiós, entregando el folclore de nuestro país a través de Radio Aldea, desde Villa Alemana, ya les decía, a toda la quinta región, a Chile y el mundo. Un saludo para todos ustedes quienes están en sintonía en este momento de Radio Aldea. Con mucho cariño, este programa Mantelito Blanco para todos ustedes. La música de Isla de Pascua no está ajena a nuestro folclore, así que está también presente y lo estará en cada programa de Mantelito Blanco. Aquí está, nos vamos a Isla de Pascua con Jimena Rodríguez. Y te arrojará y Ahí estábamos con la música de Isla de Pascua con Jimena Rodríguez. Queremos saludar en forma muy especial a un grupo de Villa Alemana, un grupo folclórico, Alican Rai, por haber obtenido el primer lugar en el 29º Festival de la Cueca y Tonada Inédita que se realizó en Caleta del Membrillo de Valparaíso, con la tonada compuesta por Manuel Alvear Salas, Canto de Montaña y Mar. Felicitaciones, grupo Lican Rai. Lo hicieron, pero maravillosamente, como cada vez que ellos tienen presentaciones. Ellos también se han presentado acá en los Viernes Folclóricos de Villa Alemana. Y siempre con excelentes presentaciones. Muy aplaudidos el grupo cada vez que ellos se presentan también en distintos escenarios. Así que felices todos los Villa Alemaninos, muy bien representados por el grupo folclórico Lican Rai en este Festival de la Cueca y Tonada Inédita. Una linda noticia para ustedes, amigas y amigos que están en la sintonía. A quienes son Villa Alemaninos y están quizás fuera de Chile, para ustedes también es una linda noticia. Corazones partidos. Un lindo tema que nos traen las cuatro brujas. Llora como yo lloro, corazón de oro. Corazones partidos, yo no los quiero. Corazones partidos, yo no los quiero. Cuando yo mío lo doy entero, wifayayay. Cuando yo doy el mío, lo doy entero, wifayayay. Lo doy entero, sí, si yo llorara. Lo doy entero, sí, si yo llorara. El corazón del pecho se me saltara, wifayayay. El corazón del pecho se me saltara, wifayayay. Llora como yo lloro, corazón de oro. Al cruzar el arroyo de Santa Clara, al cruzar el arroyo de Santa Clara, se me anillo dentro del agua, wifayayay. Se me cayó el anillo dentro del agua, wifayayay. Ante noche y anoche, y esta mañana. Ante noche y anoche, y esta mañana. Me corrieron los perros de Doña Juana, wifayayay. Me corrieron los perros de Doña Juana, wifayayay. Cansada de aguaitarte, salgo a buscarte. Ahí escuchábamos a las cuatro brujas. Qué lindo recuerdo, ¿ah? Con ese tema, corazones partidos. Claro, porque nos remonta así hacia años atrás, cuando ellas estaban muy de moda en lo que se refiere a nuestro folclore o neofolclore. Hoy las cuatro brujas están ya un poco dispersas. Una de ellas también vive en la comuna de Concón. En realidad la comuna acoge. Algo tiene Concón que les atrae a los artistas, a los cantantes. Hay muchos de ellos que viven en esa comuna en forma permanente. Bueno, les enviamos también a ellos desde Villa Alemana un cariñoso saludo. Hay mucho folclore también en esa comuna, como en tantas otras. Así que de ahí le vamos a estar contando de las últimas actividades que se han hecho en cuanto al folclore internacional en Concón. Y también hubo folclore internacional en la comuna de Quintero. Así que cada día el folclore crece, y no solo el nuestro, porque también es lindo mostrar el folclore de otros países. Así que por ahora Le seguimos entregando más música. Estamos de fiesta. Nos vamos al norte de nuestro país con el conjunto Coyaguara y esta cacharpaya. Ahí estaba el conjunto Coyaguara con esa cacharpaya recorriendo el norte de nuestro país. Y estábamos conversando de la comuna de Concón hace un rato y quiero contarles de que en este fin de semana se realizó en Concón el primer encuentro internacional de folclore Concón 2014. En el marco de este primer encuentro, en la tarde de ayer, se llevó a cabo un pasacalle que avanzó a lo largo del centro de la comuna compartiendo danzas y música típica de los 6 países participantes. El recorrido, que se inició a un costado de Casa Abierta de ENAP en la comuna y culminó en la Plaza Patricio Lynch, contó con la participación de las agrupaciones Vielco Poloni, de Polonia, Aguas Calientes, de México, Vidafi de Colombia, Brasil también, con Central de Brasil, la agrupación, y estuvo presente, por supuesto, Chile, con el conjunto Mauco, perteneciente a la refinería ENAP. Además, pudo ser apreciado el transitar de los antiguos carros de bombas del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar Concón y un desfile de automóviles clásicos también que acompañaron el paso de las delegaciones. Para ustedes les cuento que Mantelito Blanco tiene un Facebook del mismo nombre. Si usted quiere enterarse de todas estas noticias y ver todas las fotos de estas actividades, puede enviarnos una invitación y nosotros se la vamos a aceptar para que así usted también pueda estar más informado de todo este quehacer. En realidad, este primer encuentro de danzas folclóricas en la comuna de Concón ha sido hermoso, fue hermosísimo. Yo ayer estuve ahí cubriendo este pasacalles y fue pero aplaudido por muchísima gente que se apostó en la calle principal donde ellos iban pasando, cada agrupación iba presentando sus bailes. Y esta noche, a las 21 horas, finaliza todo este encuentro internacional de folclore. A las 21 horas, les decía, en el campo deportivo de ENAP Refinerías, ahí en la comuna de Concón. Así que felices todos los conconinos de haber tenido visitas internacionales, que también tienen un folclore maravilloso como el nuestro. Vamos a seguir escuchando entonces la música del programa Mantelito Blanco y nos vamos al puerto de Valparaíso. Valparaíso se llama el tema y es con Silvia Infantas y los Cóndores. Y tu recuerdo Ahí estaba Valparaíso, nuestro puerto querido, ¿cierto? Con Silvio Infantas y los Cóndores. Tenemos más informaciones de la comuna de Concón, que es capital gastronómica de Chile. En la mañana de ayer se realizó la conferencia de prensa del alcalde Óscar Sumonte por la corvina conconina más larga del mundo, que se dio a cabo en el Hipocampus Resort de Concón. La primera autoridad comunal, Óscar Sumonte González, junto a Lilian Sánchez, presidenta del Comité de Desarrollo Turístico de Concón, y los concejales de la comuna, dieron a conocer a los medios de comunicación este gran evento que tendremos este próximo jueves 6 de febrero a las 20:30 en la Plaza Patricio Lynch. En realidad, para quienes no saben de qué se trata la corvina más larga del mundo, ya nació esto hace ya varios años y cada año va aumentando. Eso es la idea. El año pasado, por ejemplo, fueron 109 metros de corvina y este año deben ser 110. Cada año debe superarse la meta del año anterior. Y ahí participan muchos de los restaurantes que hay en la comuna de Concón, cada uno con su personal, con sus productos. Se venden las entradas con anticipación. Y el día del evento entonces, que será el día jueves, a las 20:30 comenzará esto ahí en la Plaza Patricio Lynch, que es la plaza principal de la comuna de Concón. Ahí van a degustar una exquisita corvina, así a la plancha o a la lata, como algunos le dicen, pero realmente deliciosa. Así que ojalá que usted, que si está cerca, ¿cierto? Si está en Villa Alemana, está en la quinta región, ojalá pueda asistir. Tenemos acá unas palabras que dijo el alcalde de la comuna de Concón. Escuchémoslo. Se han atrevido a esta invitación que le ha hecho el municipio para que en definitiva puedan mostrar parte de su historia culinaria, demostrando así que estando aquí en Concón mantienen vivas las tradiciones de su país. Concón, reforzando nuestra identidad local como capital gastronómica, efectúa una serie de actividades que motivan este título. La corvina, hemos tenido otro tipo de degustaciones y esta es algo particular porque son las gran mayoría, como dije, los dueños de casa que están haciendo estas degustaciones. Algo que nos tiene muy contentos porque demuestra una vez más el entusiasmo de la comunidad por participar en esta actividad. ¿Hubo recepción total de todos los migrantes acá en nuestra comunidad? Sí, la verdad es que nosotros alcanzamos a recoger y reconocer a algunos de ellos. Sabemos que existen más. Esto va a permitir hacer el llamado que la próxima actividad sea, ojalá, el doble, porque sabemos que hay muchos más inmigrantes de otros países que van a estar encantados una vez que conozcan de esto para querer participar. Alcalde, respecto al tema del Año Nuevo, ¿hubo pesar en su palabra inicial? Sí, porque había un compromiso y que teníamos la certeza de que podíamos sacar adelante este gran desafío de las tres comunas. Pero yo entiendo y que es parte de este proceso que Valparaíso lo ha dicho su propio alcalde, ¿no es cierto? Que con las dificultades que ha tenido este último tiempo, indudablemente no parecía aconsejable gastar recursos sabiendo que tenían otros compromisos. Y en ese aspecto nos comprometemos igual que en las tres comunas vamos a hacer mucho mejor los fuegos artificiales que ya se hicieron el año pasado en forma individual, pero que vamos a seguir trabajando, ojalá que para el próximo año, ya mejorada todas las situaciones, podamos batir este o inscribirnos definitivamente en el récord de Guinness con los fuegos artificiales más largos del mundo. Todos sabemos lo costoso que tiene que ser esta situación de los récords de Guinness, considerando que hay que traerle a los inspectores acá en nuestro país. Sí, aquí hay varios gastos que están asociados. Uno son, justamente como dice usted, el monto que significa traer la estadía de varios días de la gente que viene a certificar estos récords de Guinness. Pero además está que cada comuna tenía que colocar dos nuevos puntos. En el caso nuestro significa dos nuevos puntos en el mar, es decir, dos nuevas balsas más. Esos son los requerimientos, porque el récord de Guinness estableció que tenía que tener una distancia entre balsa y balsa de, a lo largo, que nos obligaba a tener dos nuevas balsas por cada comuna. Muchas gracias, doctor. Vamos al alcalde de la comuna de Concón, don Oscar Sumonte, dando a conocer el evento de la corvina más larga del mundo. La corvina conconina se llama ahora, más larga del mundo. Y bueno, ahí salió también un poco el tema de los juegos pirotécnicos de Año Nuevo, que se había acordado realizar en este año recién pasado, inscribir estos juegos en los récords Guinness, pero no se pudo realizar, la verdad, por lo que explicaba el alcalde, porque sería en conjunto con Valparaíso, Viña del Mar y Concón, pero la alcaldía de Valparaíso está complicada, económicamente está complicada. Estos últimos tiempos ha habido muchas desgracias estos últimos años en Valparaíso, y especialmente últimamente el tema de los incendios ha sido gravísimo. Entonces, invertir dinero, más dinero en juegos pirotécnicos, sabiendo tantas otras necesidades que tienen prioridad, se decidió entonces postergarlo. Y esperamos que sí, el próximo año o este fin de año, cierto, el día 31 de diciembre, ojalá se pueda realizar esto de ser, de que los fuegos artificiales sean inscritos en el récord de Guinness. Les deseamos toda clase de suerte a las autoridades de las tres comunas, Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Vamos a celebrarlo todo esto con una guaracha, que es la guaracha del Fai Fai. Aquí está Lalo Vilches con ustedes. Oiga, no, fíjese que yo quería contarle a ustedes que ya por Molco Alto, oiga, se hacía la fiesta el 26 de agosto de mi tío Custodio Ruiz. Un viejito de esos agalladitos, oiga, hasta 4 o 5 días para allá con el guaso Helve, me acuerdo, oiga. Y allá se cantaba esta guaracha. ¿Los que quieren guaracha o no quieren guaracha? Oiga. Y por más que se diga que la guaracha no tiene nada que ver con la cuestión folclórica, aquí en esta tierra los viejos bailan hartazo bien la guaracha, señor. Esta se llama la guaracha del Fai Fai. Nada más ver cómo sale. Cómo eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Yo te quiero mirar, cómo eres para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Por eso es que me gustáis, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Al ritmo de este compás, el compás de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Me gusta que todos bailen al ritmo de este compás, el compás de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Por eso es que me gustáis, por buena para bailar el ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. El ritmo de esta guaracha, la guaracha del Fai Fai. Thank you. fai-fai. Me gusta mucho el fai-fai. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos ahí para Lalo Vilches con esa guaracha del fai-fai. Lalo Vilches también estuvo en uno de los viernes folclóricos acá en Villa Alemana hace unos 2 años atrás, más o menos. Y también fue muy, pero muy aplaudido. Él tiene temas muy lindos, ¿cierto? Y tiene algunos muy divertidos también. Así que siempre donde él va es muy, muy bienvenido. Les saludamos, ya le decíamos, desde Villa Alemana a través de Radio Aldea con el programa Mantelito Blanco. Para todo Villa Alemana, para la quinta región, para Chile y el mundo. Vamos a continuar con nuestra música, el corralero, con los guasos quincheros. En el potrero, como viejo está, hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretende que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo no más pastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretende que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo no más pastar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera. Ahí escuchábamos a los guasos quincheros, grandes intérpretes de nuestro país, representantes en todo el mundo, ¿cierto? Han sido ellos de nuestra música chilena. Estábamos escuchando el tema El Corralero. Y les cuento también a los amigos que están fuera del país o fuera quizá de nuestra región, que se realizó la versión número 29 del evento folclórico porteño del Festival de la Cueca y Tonada Inédita. Este comenzó el día 31 de enero y finalizó este domingo 2 de febrero ahí en Caleta del Membrillo. Hasta el lugar llegaron más de 1.200 personas cada noche. Fueron 3 noches de puro baile y música nacional que eso es lo importante, que en total convocaron, ya decíamos, 3.600 personas a lo menos. Y es que el festival contempló, además de la competencia de cuecas y tonadas inéditas, la presentación del grupo Raiyen. Estuvieron los Guasos Quincheros, estuvo Tierra Chilena también, entre otros, y el humor, ahí estuvo en el humor Pujillay y también el Ajuerino. Y si no me equivoco, el Ajuerino también ha estado acá en Villa Alemana. No lo recuerdo. Tenemos también los ganadores de este evento. Y les vamos a dar a conocer de inmediato. Quien se quedó con el premio mayor de la competencia folclórica de cueca fue el grupo Sabia Porteña de Valparaíso con la canción Cuecas que Encantan, del compositor Mauricio Muñoz. El segundo lugar en cueca lo obtuvieron los Graneros del Rey de Rancagua con la canción En un mar de cariño, del compositor Manuel Cuevas. En tonada, el primer lugar lo recibió el grupo Lican Ray, que ya lo habíamos comentado, que es de Villa Alemana, con el tema Canto de montaña al mar, del compositor Manuel Alvear. En esta categoría, el segundo lugar se quedó con don Marcos Salinas, quien interpretó la canción El último pregón del viento. Esto es todo relacionado con el 29º Festival de la Cueca y Tonada Inédita de Valparaíso, allá en Caleta del Membrillo, donde sí, voy a hacer una acotación, donde sí se vive el folclore real. No como lamentablemente tenemos el Festival del Guaso de Olmué, que ya prácticamente habría que quitarle el nombre de Guaso, porque de Guaso ya no tiene nada. Debiera llamarse simplemente el Festival de Olmué, porque es como una previa para lo que se viene después del Festival de Viña del Mar. Pero bueno, en Valparaíso todavía tenemos festival folclórico, neto, con guasos, con chinas bailando cueca. Eso es folclor. Tenemos aquí también las palabras del alcalde Jorge Castro esa noche de finalización de este evento. Bueno, sin duda aquí tenemos una cantidad importante de cuecas detonadas que van a este patrimonio nacional que nace desde aquí, de la Caleta del Membrillo, en una versión más del Festival Nacional de Cueca y Tonada Inédita. La verdad es que hemos tenido una gran competencia. Va a haber y va a ser ardua, sin duda, el trabajo del jurado, pero tenemos también para el patrimonio de la cueca y la tonada porteña de Valparaíso a una cantidad importante de creaciones. Así que la verdad estamos muy contentos con la respuesta del público, con la respuesta de los intérpretes de Chile para llegar hasta Valparaíso, competir y participar de este gran festival que tenemos y que organiza la Asociación Regional de Clubes de Cueca. Muy bien, pues ahí estábamos escuchando las palabras entonces del alcalde Jorge Castro, el alcalde de Valparaíso. Le deseamos mucha suerte al alcalde en este año 2014. Ojalá que este año sea mejor, ¿cierto? Que sea bendecido por nuestro Dios en Valparaíso y no sigan ocurriendo tantas desgracias como las que hemos tenido que lamentar el año pasado y también, y ya comenzamos este año con otros incendios grandes también. Y también esto va un poco en la responsabilidad de los habitantes. Valparaíso, para quienes lo conocen, todos sabemos que son cerros y hay gente, bueno, cuando no se tiene dónde vivir, ¿cierto? La gente va construyendo las laderas del cerro y llegan abajo de las quebradas y eso es, pero para los incendios, mandado a hacer. O sea, comenzó un incendio y rápidamente salió el viento y se llevó todas las casas del cerro. Eso es así. Entonces, que los habitantes mismos, ¿cierto?, mantengan un radio de su vivienda libre de malezas. Eso es muy importante, porque así también van a evitar que el fuego se propague con más rapidez. Eso ojalá los porteños lo vayan aprendiendo de a poco y cada uno se preocupe de limpiar, ¿cierto?, cierto diámetro de su casa. de malezas, que no haya pasto seco, de regar, de echar agua, ¿cierto?, o poner unas plantitas, cosa que siempre haya un poco de humedad en esos sectores. Vamos a continuar con más música chilena. Cuando yo me muera, qué lindo tema este, vamos a escucharlo. Cuando yo me muera, ya saben, ya sea blanco, ya sea tinto, da lo mismo. Sí, las muertes hay que celebrarlas. Claro, porque la persona que se va, ya se va a descansar, ya hizo todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Increíble. A Dios nos envía a la tierra para cumplir una misión. Y cuando esa misión está cumplida, pueden ser muchos años, como pueden ser muy poquitos, pero si Él nos llama, no hay nada que hacer. ¿Ah? Así que por eso decimos que hay que celebrarlo. Generalmente en el campo, ¿cierto? Es tradición también, mucho en los clubes de huaso, clubes de cueca. Muchas veces fallece alguno de los integrantes y se baila cueca. Se baila cueca. Se despide a la persona que se fue, ¿cierto?, a descansar con lo que a él siempre le gustó. Con el folclore nacional. En Concón, me recuerdo, hace alrededor de unos 2 meses atrás falleció un hombre, una persona muy joven que pertenecía a un club de huasos, y fue un funeral pero espectacular. Lo hicieron en una media luna por allá en el sector de Tabolango, si no me equivoco, y su viuda le bailó cueca alrededor de su cajón. Así que fue algo, pero muy emocionante. Fue muchísima, muchísima gente, porque era muy, muy conocido. Por eso les digo, el folclore se lleva en el alma. Cuando alguien se va, se le despide con cueca. Y bailando cueca y bien zapateadas. Bueno, noticias por todos lados, ¿cierto? Ya veíamos lo que se hizo en el Festival de la Cueca y Tonada Inédita, algunas actividades de acá de Villa Alemana, ¿cierto? La cartelera que hay para este mes de febrero. Y acá en Concón, o allá en Concón, digamos, también se realizó el primer encuentro veraniego de danza oriental. Esto se realizó el pasado domingo 2 de febrero a las 20 horas en el escenario de la Plaza Patricio Lynch. Y se llama así, primer encuentro veraniego de danza oriental de Concón. Fue con entrada totalmente liberada para toda la comunidad. El evento organizado por las profesoras de la comuna Paula Carrillo, de la Escuela de Danzas Femeninas del Medio Oriente de Concón, y Marcela Aguirre, del Centro Integral para la Mujer Danza Mira. Contó con la participación además de escuelas, de bailarinas y profesoras de toda la región, y desde Santiago, como la invitada especial, la gran bailarina y profesora destacada Fairuz, entre otras. A su vez, el alcalde de la comuna, don Oscar Sumonte, junto a la Oficina Municipal de Cultura, apoyaron esta actividad en su primera versión para toda la comunidad, remarcando el compromiso con la cultura por parte del municipio de Concón. Ellos tienen un compromiso con sus habitantes, ¿cierto?, de llevar mucha cultura. Como lo hacen aquí en Villa Alemana también, ¿cierto?, el alcalde José Sabat. Mucha actividad cultural y mucho folclore, además de muchas otras cosas de las que se está preocupados. Vamos con la música, ya nos quedan poquitos minutos. Aquí está La Enredadera con el grupo Rauquén. Nos vamos al sur de nuestro país con la música. Enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro, se enreda mi alma. Con tus ojos me aprisionas, bella ilusión, y la luz de tu mirada es puñalada en mi corazón. Y la luz de tu mirada es puñalada en mi corazón. Cuando yo llegue a silbar, tú no dejes de salir para oír este cantar. ¿Qué te tengo que decir? Quisiera ser pajarito, tu trovador, y hacer de tu enredadera en primavera nido de amor. Y hacer de tu enredadera en primavera nido de amor. Como al verte en tu ventana calman mis males, cada vez que paso y silbo se mira y sales. Tu enredadera me brinda sombra y amor, y las rojas campanillas de tus mejillas son el rumor. Y las rojas campanillas de tus mejillas son el rumor. Cuando yo llegue a silbar, tú no dejes de salir para oír este cantar. ¿Qué te tengo que decir? Quisiera ser pajarito, tu trovador, y hacer de tu enredadera en primavera nido de amor. Muy bien, ahí estábamos entonces con el tema La Enredadera con el grupo Rauquén. Y ya llegó la hora de la despedida. Muy contenta de haber podido compartir con ustedes nuestra música. Agradecida por su sintonía. Gracias por permitirnos compartir en su hogar con ustedes. Y les esperamos en una próxima reunión el día jueves. Agradecemos a Luis Parragués, que nos acompañó ahí en la sala de sonido. No lo habíamos saludado al inicio, pero sí lo hacemos en la despedida. Luis Parragués nos acompaña en la sala de sonido. Junto a él entregamos a ustedes toda esta linda música. Los esperamos entonces el día jueves en este mismo horario. Que tengan una linda semana laboral y que el fin de semana que viene sea, pero de película para todos ustedes, que lo pasen pero muy muy bien y bailen hartas cuecas, si no importa, no hay que esperar el 18 la cueca, hay que bailarla pero todo el año. Bueno, ha sido un agrado entonces, les dejamos con el último tema, De Noche Te Vengo a Ver, con los Guasos Quincheros. Hasta pronto. Ábreme la puerta, Juana. Ay, sí, sí, ay, no, no. Ingrata me has olvidado. Mal allá tu corazón. Mal allá tu corazón. Por irte a ver, entré por el gallinero. Y por demorarte tanto, me ensució el gallo el sombrero. Ay, sí, sí, ay, no, no. Ingrata me has olvidado, mal allá tu corazón, mal allá tu corazón. Niña, antes que me den las tres, no sea que por tu culpa me ensucie el gallo otra vez. Ay, sí, sí, ay, no, no. Ingrata me has olvidado, mal allá tu corazón, mal allá tu corazón. Adiós que me voy llorando y te dejo. Si no me piensas querer, con la esperanza me alejo. Ay, sí, sí, ay, no, no. Ingrata me has olvidado, mal allá tu corazón. Ay, sí, sí, ay, no, no. Ingrata me has olvidado, mal allá tu corazón.